El acto central de los coreanos residentes en Japón por el 75º aniversario del nacimiento del gran regente Kim Jong-il tuvo lugar el día 15 en la Casa Cultural Coreana en Tokio. Participaron en el acto Hu Chung-man, presidente del Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón, Chung-yun, sus vicepresidentes, titulares de las organizaciones centrales y de entidades de trabajo de la Chung-yun, presidentes de las direcciones de esta organización en la región de Kanto, funcionarios de la Chung-yun, compatriotas coreanos y los profesores, empleados y estudiantado de la Universidad Coreana. El presidente Hu Chung-man presentó el informe como sigue. El gran general Kim Jong-il sistematizó y profundizó en todos los aspectos la idea chuche, doctrina revolucionaria del gran generalísimo Kim Il-sung, y así hizo de ella la única idea directriz de la época de la independencia. También, él es el gran dirigente que puso nuestra patria en la posición de potencia ideopolítica y militar de chuche. El gran generalísimo Kim Jong-il es el eminente dirigente de la Chung-yun y el padre generoso que preparó la felicidad de los coreanos residentes en Japón y el radiante futuro de sus descendientes. Hagamos perpetuas sus proezas acumuladas en el movimiento de los coreanos en Japón y sigamos como siempre el camino del patriotismo y la fidelidad bajo la dirección del estimado mariscal Kim Jong-un para ostentar más en el mundo el nombre de la Chung-yun desarrollada al amparo de los grandes líderes. En el acto se acordó el envío de una carta al máximo dirigente Kim Jong-un. Por otra parte, la conferencia central de la Chung-yun, la exposición central de fotos de la Chung-yun y la función artística de coreanos en Japón por esta efeméride tuvieron lugar los días 13 y 15 en la Casa Coreana y la Casa Cultural Coreana en Tokio, respectivamente.